A la one, two, three. ¿Y qué creen? Es hora de las niñas que más les duelen. Bienvenidos a una emisión más de nuestro podcast. Su podcast favorito. En donde vamos a hablar hoy de flamenco. Y para todos ustedes, los que no conocen, pues vamos a tener una invitada súper especial. Sambra no ladres, Contreras. No ladres nada. ¡Bravo! Que de hecho bravo. Ya está aquí con nosotros y bravo. Vamos a aplaudirle con ritmo. A ver, tú ni sabes, que nos ponga el ejemplo ella. Creo a que ver, nos salió un poquillo mal. Claro que sí, el contenido que vamos a tener. Una vez más, warning, con este programa no van a hacer una tesis universitaria. Ni van a aprender. No van a aprender nada. Bueno, sí van a aprender de flamenco. Sí. Pero hoy no van a aprender de flamenco, pero no van a poder hacer una tesis. Y no es una regla universal digamos. No nos pueden citar en sus trabajos escolares. Porque decimos puras estupideces y todo nos lo dice Wikipedia. Sí, de hecho. Bueno, el chiste es que hoy tenemos... Como tema principal, la recomendación musical obviamente de la Kika, Brona. Yeah, baby. La recomendación de la movie de Moi, y la recomendación turística de Judith. Como tema principal obviamente ya les platicamos el flamenco. No te creas de Judith. El flamenco y en los calzones de vamos a hablar de los guilty pleasure, aquellos placeres culposos que uno no revela, que uno se calla en silencio y dice, "Puta madre, me gusta la novela de Emilio La Rosa." Claro. La banda machos. Está bien, ya leí el libro de New York. Me gustó. Está bien, ya leí la autobiografía de New York. Ok, entonces como verán tenemos mucho contenido interesante. Bien interesante. Y este va a ser el programa donde van a poder conocer el placer culposo de Sambra Contreras. Sí, porque también le va a tocar la vamos a Sí, tienes que sacar acá el Pero... Comenzando con los saludos, a ver, pinches viejas guacatonas. Ayo. Tenemos muchos saludos, muy importantes. Saludos. Hola. Un nuevo amigo. Conocimos el día de hoy que sí. Se llama Natalia. Agapito López Caste. Él es de. Saludos, de Juringo el Chico. De Juringo el Chico. Y es que buena onda, tiene flow. Bien buena onda el muchacho, ¿eh? Tiene flow. No. No, ¿sabes qué? Sí, de verdad, le mando un saludo muy fuerte. A Paula. A Ana Rosa. A Paula, mi prima. Por la tienda que fue el día de hoy. Ajá, en su honor. En su honor, porque está enfermita de tuberculosis cerebral. Y ahorita está con las terapias y todo eso. Entonces hubo una tienda en su honor. Visito, Paula. Y todo lo que se recaudó va para sus tratamientos y sus terapias con los caballitos y cosas así, ¿no? Muy padre. Saludos. Un saludo a Paula, saludos a Ana Rosa, que está cumpliendo años hoy. A Sebastián, mi amigo del Face, y a Israel Alba. Oye, también es cumpleaños de Serge. Un saludo para Serge y un saludo también para el gato, que también está teniendo. Sí, felicidades a todos. El gato Ua, arroba gato Ua. Gabriel Pasillas. En Twitter. Yo quiero mandar saludos a Gabriel. Gabriel, ¿cómo te apellidas, Gabriel? Tú sabes cuál Gabriel, chingada madre. Oye, un saludo a Gabriel. Sambra, quisiera mandar algún saludo para alguien. Bueno, pues a todos los radioescuchas, ¿no? Bueno, hombre, pues sí. Hombre. Tú, Yuti, si sí. Quieres mandar saludos. Hombre, vamos a mandarle. Al tío Mezcales. Como hace rato que estábamos platicando con unos españoles y me dicen, es que nosotros los españoles nos cagamos en todo el mundo. Nos cagamos en sus muertos, nos cagamos en la hostia, nos cagamos en la madre que te parió. Oye, nos cagamos te de risa. Faltó el tío Mezcales. ¡Ay, el tío Mezcales! Sí, sí, a la tía Mezcales, al tío Mezcales, a nuestro amigo el galán de telenovela peruana, el peruano. Te amamos, peruano. La pasamos muy bien en Durango el fin de semana. Un saludo a toda la familia Mezcales de Durango. Así es. Ay, al buen Gaititas. Gaititas, gracias por la casa que nos prestaste. Y por el desayuno que nos diste. Bueno, Kika, tu recomendación musical, venga. Yeah, baby. O sea, yo soy la neta la que la caga aquí porque yo había prometido traer una recomendación a petición del boss de Sigala, pero la neta es que me valió madre y traigo una recomendación de Passion Pit y se la pelan. Pero no hice mi tarea, entonces en vez de decirles una estupidez, mejor les debo la del Sigala y así como que me pongo a investigar. Porque sé mentir, pero no es la ocasión correcta para mentir. Entonces yo les quiero recomendar miénteme una banda... Miénteme, Pinocho, miénteme. No te vamos a dejar hablar, así como tú nunca nos dejas hablar. Sí, cállate. Te voy a patear. No, les voy a recomendar a una banda que se llama Passion Pit. Esta banda es gringa, es electropop, están bien cotorros, son de Massachusetts y se formaron en el 2007, o sea que no tienen tanto tiempo. Casi todos los integrantes, excepto uno, estudiaron juntos en una misma escuela de música y tienen un solo disco que se llama Mainers. La rola que yo les recomiendo y que el boss tiene la tarea de poner al final, pero la rola que les vamos a recomendar, no, la de Sleepyhead, no, la de The Reeling, muy buena y es como la más conocida, pero está muy cotorra, trae buen beat. Para que la pongas y la escuchen. Yo sé que la mayoría o muchos ya conocen estos grupos porque no son grupos nuevos, pero son recomendaciones personales y me vale más. ¿Cómo ven? Nada, cierto. Está bien cagado. Te digo una cosa, ¿de dónde sacaron su nombre? Oye, Kika, pero tienes que recomendarlo así hablando. Yo va. No, güey, a mí no se me da la española. La verdad. Échale ganas, chingado. Sí, en eso andamos. En eso andamos ahorita. Sí, échale ganas. Haznos quedar bien. Yo sé que tú tienes algo de talento. A ver, aquí la de las voces pendejas y chistosas. Mami, yo soy de Puerto Rico, ya te dije. Yo ahorita no puedo ser española. Al rato voy a ser española igual. Voy a hablar con Sandra Contreras, con mi personaje española. Oye. Pero en estos momentos soy Débora Mestalla. Deborita. Mucho gusto, Nina. Soy Débora Mestalla, soy de San Juan de Puerto Rico, de la isla de Soy Canto. Deborita. Y me encanta este programa porque ellas son tan chistosas, de verdad. Mira, siempre me hacen reír demasiado. Estoy tan contenta de yo poder comentar, hacer algunos comentarios en este programa de radio. Nuestra, soy de repente la que viene y las aliviana porque de repente están como un poco bobas. Pero yo les hago el paro a ellas. Cálmate, Débora, cálmate, que te aviento a la Emily Rose. Sí, ya vete. Ya cáele. Oye, no, ya, para terminar mi recomendación musical, nada más un dato curioso que está muy cagado. ¿De dónde proviene el nombre de Passion Pit? Cuenta la leyenda, o sea, el Wikipedia, que el nombre lo tomaron de un diccionario. Es como un diccionario de modismos que sacaba un vato de Hollywood, como para que la gente pudiera hablar con los modismos, ¿no? O sea, que entendieran de qué chingados les hablaban. Como, por ejemplo, si te traes a alguien del extranjero aquí, no va a entender con tanto modismo mexicano. Claro. Entonces, este chavo se dedicaba como a recopilarlos y publicarlos. O sea, por ejemplo, si tú le dices, vamos por un virote. Y luego, viroteame esta, pues no te va a entender. Pues ¿verdad? No, claro que no. Entonces, estos chavos retomaron de este diccionario el nombre de Passion Pit, que lo que refiere es a los autocinemas. Según yo, el pit es algo de los carros. Según yo, corríjanme. Los pits. Ajá, los pits. Y Passion Pit era porque los autocinemas se prestaban mucho para el romanceo acá, ya sabes. En el carrito, viendo la movie. Y tú en el carro sin ver la movie. Y así, ¿no? Entonces de ahí, de ese diccionario refiriéndose al autocinema, sacaron el modismo de Passion Pit. Que después ¿sin vergancitos tampoco? Sin vergancitos, no, no. Ni gaviotas. No, no, a ver gaviotas al mar. Ni Gabrielas. No, a ver Gabriela, ya cállate. Bueno, vale. Entonces... Bye. De ahí sacaron su nombre y chequen el dato. Passion Pit, chicos, unos gringos de Massachusetts muy, muy cotorros. Están muy chidos. Gracias. Sale, va. Si quieres, no, muchas gracias. Voy. No, si quieres, no. Y bueno, sigo yo con mi recomendación de la movie para ya ahorita platicar largo y tendido con Sambra. Yo les voy a recomendar, y en el sentido de que vamos a hablar de flamenco, yo les voy a recomendar una película de Carlos Saura. Él hace mucho tiempo, hace como 14 años, rodó una película que se llama Flamenco, que es muy buena, donde se habla sobre los cantos, bueno, cantes les dicen, ¿verdad? Cante, baile y la música del flamenco, ¿verdad? Inglés, hoy sí tenemos. Pero que nos corrija. Ahora, sí, no, ella no es la que decir nos tanta va a estupidez. Ella es la que hoy, el día de hoy, nos va a sapear. Inglés. Pero bueno, es muy interesante porque esta película se rodó en el 2010, se llama Flamenco, Flamenco. Interviene Paco de Lucía, que es un músico muy chingón en este arte, en este ámbito. Y pues les recomiendo que la vean, está en internet, la pueden bajar igual, como siempre les hemos dicho, para que no gasten. Flamenco, Flamenco, en el 2010, dura 96 minutos y es de género musical, para que más o menos se den una empapadilla ahí de lo que es el flamenco. Como el Moulin Rouge, pero o sea, para que junto con el podcast del día de hoy y con la película que les estoy recomendando ya... puedan discutir. Ya con, pueden hablar de flamenco. ¿Sí? Ya para que puedan ir a las tiendas sin estar nomás tomando y puedan discutir inteligentemente. Ay, sí. Porque esos posers que nomás corpistea. Flamenco es. También es música. Flamenco es, y también es cultura. Baile. Bueno, Judith, tu recomendación turística, viejilla. Ándale, pues 1, 2, 3. Pues no precisamente es una ciudad española ni nada por el estilo, pero es un lugar muy bonito de México. Está justo en el centro del país. Se escucha mucho eco. Ah, cabrón. Ah, se llama Caliente, está bien para. Y pueden ir a mi casa. No, está en la zona Bajío del país. Es San Miguel de Allende, Guanajuato. Es un lugar muy bonito, muy colonial. No, San Miguel de Allende. A ver, muy Gabriel. Diferente. También es San Miguel de Allende. No nos interesa, aquí hay mejores. En San Miguel de Allende unos chicos. No nos interesa, todavía no somos lesbianas. No, pero es un a mí me gustan los hombres, no me interesa. Muy, es un pueblito muy colonial, en donde hay muchos lugares turísticos como, bueno, iglesias, plazas, edificios muy antiguos. La arquitectura está muy, pues muy colonial. Danos un punto de vista desde arquitecta. Punto, es como a regresar a la época española de las conquistas y así. A la andalú. Aparte, pues las calles empedradas, las casonas viejas. Entonces tienes como un ambiente bien, pues muy... Flamenquero. No, se dice así, ¿verdad que no? Yo tengo una pregunta. Flamenquesco. ¿Qué vamos a visitar en San Miguel de Allende? No, pues, ¿sí es cierto que allá cobran todo en dólares? No, no es cierto. Es me mintieron. Mira, sí hay mucho turismo gringo, pero no todo está en dólares. Sí, tienen los hoteles y restaurantes sí manejan tarifas así, pero pues claro que también en pesos, pues estamos en Mexican Can de las Tunas. Mexican Can. Entonces bien sexy. Un saludo a Mexican Can. No, y pues claro que tienes que ir así, lo obligado en San Miguel, tienes que ir a la plaza principal. Y obviamente la iglesia de San Agustín. No se crean. La iglesia de San Miguel Arcángel, se me da el nombre. Amiga, se te va a rascar bien duro. No, la iglesia de San Miguel Arcángel es de las más bonitas que hay en San Miguel. Está justo enfrente de la plaza principal, es de estilo barroco. Y es muy bueno, ahorita está en remodelación porque sí ya está un poquito dañadita, pero es de cantera rosada, lo cual es como un dato muy curioso de esa iglesia. Está muy padre, la verdad es que vale la pena que se den una vuelta ahí. Y obviamente pues hay un chorro de restaurantes cerca de la plaza principal para que puedan comer. Hay de todo tipo de comidas, ya sea italiana, mexicana, y ¿cómo se llama? Continental. ¿Segura que te puedes eso, hablar y tomarte fotos al mismo tiempo? No, me pone nerviosa la cámara. No es multitask, regresen al paquete. Les voy a recomendar un restaurante que está a una cuadra de la... ¡No! ¡No me tomes fotos! De mis boobs. ¡Oigan, ya! ¡Se les va a sacar! Es un restaurante de comida italiana que está justo a una cuadra por el banco, por el cajero de Banamex. A ver, pero ya, habla como... ¡Restaurante de comida! No me sale. ¡Comida! Pero comida italiana está buenísimo. Y a otra, a la contra esquina, está otro que también está muy bueno, se llama Mamma Mia. No me decía el nombre, pero bueno, ahí. Ya, te aventaste algo. Y también, pues para la vida nocturna, no pueden faltar los bares, los cantinitas. Yo les voy a recomendar... ir a pasar allí el día del grito, ¿no? Yuki? Sí, porque en la plaza se pone, bueno, de huevos. De huevos. No, pues es que va un chorro de gente de toda la república. La verdad es que es como un lugar muy como tradicional para esas fechas. Y se llena así. O sea, si vas a ir, reserva con tiempo porque se llena. Hay muchas posadas cerca de la plaza muy económicas. Hay hoteles también muy caros, muy nice y todo el rollo. Pero hay muchas posaditas baratas que están cerquita de la plaza. Entonces, la neta, pues sí vale la pena que reserven con tiempo porque sí es como fechas. Sobre todo las fechas donde hay festividades son muy peleadas. Siempre año nuevo, su ¿no? madre. Año nuevo, no se diga. Nunca es donde hospedarte. 15. Un mes antes ya todo está saturado. Y les voy a recomendar una cantina muy padre que se llama la Cantina de Don Simón. Porque ahí sí vas, ¿verdad? Porque ahí sí voy. Porque tengo unos amiguitos allá. No, bueno, está bien padre, la neta, pues te puedes así agarrar el precopeo ahí, de ahí te vas al antro. Yo les recomiendo el Mint, es un antro que es de los más nuevos en San Miguel y está muy, muy fregón, se la van a pasar muy bien. Y obviamente hay un chorro de recorridos, haciendas y tours, y motos, chalala de caballo y eso, pero pues ya. O sea, si hay ecoturismo, pero ¿no? Pues sí hay que echarle una lanita, la verdad sí es caro San Miguel para ir a hacer vacaciones. Sí, bueno, pero si la vez pasada recomendaste Australia, que supongo yo no es barato, podemos recomendar San Miguel. Bueno, pues es que sí, para ir puedes ahorrarte un dinero. Vamos a recomendar lo mexicano, como dicen por ahí. Luego, hay dos tipos de mexicanas. La mexicana que... Pegosa. No, la mexicana que cuando te levantas... Bueno, que cuando se levanta el esposo se la hace de pedo. Cuando se va a trabajar le habla por teléfono y se la hace de pedo. Regresa para comer y en la comida se la hace de pedo. Se va a bañar y le habla el baño para hacérsela de pedo. Se va a dormir y lo despierta para hacérsela de pedo. La otra mexicana es mexicana de aviación. ¡Ah! ¡Aplauso! Dense una vuelta a San Miguel de Allende. Muchos museos y hay muchos eventos culturales. Sí, visita todo el año. Sí, visita San Miguel de Allende y más porque es un sobre ambiente todo, muy, ¿cómo se dice? Muy taurino. Muy taurino. Sí, la verdad que sí. Ah, y sobre todo, el último fin de semana de septiembre es la Feria de San Miguel y se pone a la rueda. Ahí va a regresar, se supone Miguel, que ya la... San Miguel. Puedes encontrarte muchos artistas caminando. Se supone que ya regresa la San Miguelada este año. Se supone que igual este año ya regresa la San Miguelada. Para los que no saben, cierran las calles. Es como la toros, Pamplonada versión. Corre la gente. Sí, como la Pamplonada versión Mexico City. De Pamplona, ¿verdad? Sí, bueno, entonces ya para entrar en materia y entrar en Natalia caliente, ya nos quiere mandar a la rechingada. Sí, y callamos. Nomás quiere hablar ella. No, las quiero mandar a la queremos rechingada. Queremos entrevistar a la querida Sam. A nuestra invitada, sí, porque también tiene una familia. Sí, honor a quien honor merece. Y aquí la tenemos honor sentada. ¡Honor a quien honor merece! ¡Sombra! ¡Sombra! A Natalia en la tienda. Yo vengo de una tienda. ¿De una tienda? De una tienda de abogados. No, ya en serio. Con nosotros, para todos nuestros radioescuchas de aquí de mundowaffle.com.mx, Sambra Contreras. Hola, ¿qué tal, Sambra? Bravo. ¡Otra vez! ¡Aplausos! Muchas gracias. Oye, Sambra, entonces mira, haz de cuenta que como hace rato te estamos explicando... No, haz de cuenta, es real. Bueno, estás enfrente de unas neófitas. Ah, sí, yo no sé nada. En el tema del flamenco, entonces... Pues te vamos a ir haciendo una serie de preguntas y pues para ir aprendiendo un poquitito de esto porque la verdad es muy interesante. Y pues yo creo que vamos a empezar con... Pero antes de que no, de que le preguntemos que nos hable ella, o sea, que nos dé su intro. Sí, danos tu intro y avéntate tu gol. ¿De qué se trata el flamenco? Bueno, más que nada, en este caso, el baile, porque digamos que lo tuyo es más hacia el baile, ¿no? Tú eres sevillana. Sevillana. A ver, principalmente, bueno, el baile flamenco que yo realizo, pues es digamos... del estilo que se hace en Andalucía, que es la parte del sur de España. Que es de donde es original. Es el flamenco, sí, porque luego a veces se confunde con el clásico español, que dicen, ah, voy a ver el flamenco, y con las castañuelas, imitan, y así. Entonces, cuando se baila con las castañuelas, muchas veces es con la danza española, o el clásico español, que viene siendo la parte del norte de España. Entonces yo lo que hago es flamenco, que viene siendo de Andalucía. El okay, andaluz totalmente. Sí, el, pues de la gente más como locochona, más alegre, más floja también. Es como los latinos de Europa. No, pero sí son más alegres, ¿eh? Sí, sí. Son más alegres. Los del norte son más mamones. Desmiénteme, ¿es cierto que el flamenco como tal, como movimiento cultural, es originario de Andalucía? ¿Es cierto? Sí, sí, sí, bueno, de la parte del sur de España, que es donde ahí se quedaron los árabes más tiempo, muchos siglos viviendo, y entonces es una mezcla de los árabes con los judíos, los cristianos, todo eso. Y es un lamento, ¿no?, que viene de todo eso. También lo relacionan un poco con los gitanos, ¿no?, el flamenco. Sí, bueno, no solamente viene de los gitanos, pero los gitanos se lo apropian, digamos, pues porque son los que están más rezagados o los que se quejan más, ¿no? A los que nadie quiere. ¿Por qué no también, no? Sino si los tratan medio mal. Y aparte también es gente que sin tapujos son los que en las calles pudieran estar cantando, bailando, pidiendo dinero, leyendo la mano, dándote un romero, también dándote un romero, leyéndote la mano y a cambio que les des papel, ¿no? Dinero en papel. Porque dinero. Las monedas, según ellos, da mala suerte. Entonces ellos billetes. Soy gitana. Dicen, no, cantero, la moneda es un papel. Yo soy gitana. Oye, quiero papeles. Los papeles. Así te doy mi cuerpo y me das un papel. Te voy a salir con una nota de remisión. Un cheque en blanco, firma. Cheque en blanco. Te voy a decir, pues fírmame este pagaré, entonces. Fírmame este cheque. Pues toma tu cheque. En tu cheque. No, bueno, y la clasificación de todos estos palos les llaman, ¿sí, ¿sí no? Sí. De fandangos, el fandango entra en uno de esos, ¿verdad? Sí, el fandango, las alegrías, bulería, la soleá, pero sombra, ¿qué es todo ello? O sea, ¿cuál es la diferencia entre cabales? Porque son estilos o son bailes flamencos, ritmos que tienen diferente cadencia, diferente manera de interpretar. Unos son muy serios, otros son más dramáticos, otros son de amor y desamor, otros son muy alegres, otros son graciosos. Ajá, oye, no por nada la UNESCO ya declaró el flamenco como patrimonio de la humanidad inmaterial. Ya lo acaban de declarar y yo creo que es porque alguien por ahí me comentaba que tiene más, bueno, son como 170 y no sé cuántos o 70 y no sé cuántos palos o ritmos de flamenco, más o menos, ¿no? Sí, o sea, son muchísimos. Sí, vamos estudiando ya porque si no... No sé exactamente, ¿no? Se dice que 50 y tantos, no sé, 170 y tantos. No, 70 y tantos, algunos, más bien, ¿no? Algunos serían como derivados o sí, como chiquititos, bailes chiquitos que se empiezan a hacer de fusión. Por ejemplo, los que no son puros, los que son por una mezcla de cuando los españoles vinieron a América y que fusionaron con lo que vendría siendo el folclore, ya sea de Cuba, de Colombia, así, de diferentes países, y se lo llevan y luego se lo apropian. Y ya lo hacen ritmo. Claro. Ajá. Sí, lo hacen más a su ritmo, ¿no? O a sus costumbres. Yo tendría una pregunta para Zambra personal. Antes de que nos vayamos adelante a lo que es el flamenco, bla, bla, bla. Digo, porque se trata también la entrevista no solo de flamenco, sino de ti, porque tú eres maestra de flamenco. Platícame, ¿a ti de dónde te viene el gusto por el flamenco? Porque por lo que estás mencionando, incluso tu nombre hace alusión, o sea, Zambra. No es como muy... Ya es porque ya me viene de... Desde que naciste te pusieron el baile en la sangre. No, no es indígena tampoco. Entonces platícame así rápidamente. ¿Es alemán? No, tampoco. No, o sea, no es argentino. No, no, menos. No, no es de Tejueringo el Chico tampoco. No. Ni de Tingüindí, no. No. Ni de Tunalguilla, Michoacán. No, ¿verdad que no? Ni de Burkina Faso. Entonces platícame un poquito de dónde te viene, porque por lo que veo estás empapada. Eres mexicana, ¿verdad? Sí, mira. Pero estás empapada totalmente de la cultura de tu vida flamenca y del ambiente español. Platícanos de tu vida. Lo que pasa es que ya en mi familia hay mucha gente que gusta por el flamenco y por el ambiente taurino. Entonces, de ahí viene que mis padres, cuando ellos se empapan del mundo taurino y también del flamenco, mi padre fue guitarrista flamenco. Entonces, de ahí que por eso es que ellos estaban tan en contacto con el flamenco, porque él, al estar aprendiendo la guitarra, tocando también, vivían en Sevilla. Y ¿te concibieron en España? Me concibieron, ajá. ¿O te pidieron de pares? Cuidado donde hagan a sus hijos, porque si los hacen en Tepico el Chico, así les van a poner. Peor, en si Tepito, chula. Si los hacen en Tunalguilla, Michoacán, van a ser como jica. Entonces a mí me hicieron en Sevilla, ¿no? Ahí andaban. Vivían allá, andaban, o sea, vivían allá tus papás. Sí, allá se casaron, en Barcelona, nació una hermana por allá, y bueno. Entonces, y también por su acercamiento con el flamenco, pues era tal que al nacer mi hermana y yo, porque soy gemela, ¡sas! Nos pusieron nombres muy pues afines a lo que ellos estaban tan en contacto, ¿no? Con lo que tanto estaban en ese momento palpándose, disfrutando. Y entonces por eso es que me pusieron Zambra. Zambra pues es un baile flamenco que tal vez en ese momento disfrutaban. Y mi hermana gemela que se llama Paloma, por la Virgen de la Blanca Paloma, la Virgen del Rocío. Entonces siempre pues con lo que te rodea en ese momento, pues bueno, lo... influencia, claro. Exacto. Sí, por ejemplo, los hijos de Kiko se van a llamar Facundo Bacardí, pero pues es por lo que le rodea en su momento, ¿no? Se va a llamar Johnny Walker. Juanita y Caminada. O José Cuervo. ¿Y tu hijo cómo se va a llamar? 96.5 grados de alcohol. Además se va a llamar Bonaparte. Sí, se va a llamar, ¿cómo? Optimus Prime, McHarrison. El mío es Optimus Prime y Bumblebee, ya dije. Oye, ¿por qué no se transforma? O sea, Zambra, entonces de verdad ya lo traes en la sangre desde pequeña. Entonces, sí, bueno, desde chica estoy acostumbrada a escuchar el flamenco. Desde niña estar escuchando a mi papá, escuchar el flamenco, escuchar su cante, escuchar el compás. Entonces, para mí siempre ha sido como algo muy natural, como música de la familia, de ponernos a bailar, y lo que bailábamos era jugar a bailar flamenco. Entonces, siempre nuestra vida fue en torno a este mundo taurino y flamenco. Y lo continúas, porque ahora tienes unos hermosos, tu gemela, me gusta el norteño, pero no nos dijo que no te dijera, pero a tu gemela le encanta la norteña y la banda. Es un guilty pleasure. La verdad es que tu hermana, o sea, anda con uno de los temerarios, pero pues nos dijo que no te dijéramos. Pero, dice Paloma que te va a venir a pegar. Paloma, no te conocemos, pero un saludo. No te creas, es broma. Oye, pero entonces por lo que veo esta tradición está trascendiendo, porque déjenles cuento que Zambra tiene unos hijos preciosos, muy bien hechos. No sé a dónde fue a hacerlos, pero que nos diga para ir a hacerlos, porque le quedaron bien padres. No, pues los hizo en el Olimpo, seguramente. Hola. ¿Cuál es ese motel? No te creas. Está la salida a Zacatecas. Solo porque tú vas ahí, Natalia. Está bien para, mira, 350 con jacuzzi. Con poquitos de color. No, güey, te regalan los jaboncitos. Y te puedes llevar las pantuflas de Fomi. Oye, no le sabes ni proyectándose bien duro. No, es que así las dan en el quinto real, ¿verdad? De esas dan en el Marriott, estúpida. Qué caro te sale, amiga. A ver, nos estamos desviando, Zambra. Entonces, los niños están también muy involucrados en esta. Porque tienes una academia de baile. Tiene una academia de baile flamenco, muchachos. Hace bien padre. ¿En dónde está la academia? Dinos, la Tijana. Mira, está camino a Jesús María, en Boulevard Miguel de la Madrid. Ahí está la escuela y ahí nos dedicamos a dar clases de guitarra flamenca. Mi esposo Claudio, él es el que da las clases de guitarra. Pues es negocio familiar, literalmente. Dijiste, me gusta, de aquí vivimos. Aquí y todos mis hijos piden. Eso estamos intentando nosotros. Estamos intentando nosotros vivir de lo que nos gusta. Eso. Entonces, yo doy las clases de baile flamenco y también hay una chica que da yoga y también va a haber cante. A todas las edades. Sí, a todas las edades, desde los niños, jóvenes, adultos y ancianos, mientras caminas puedes bailar. ¿Y solo mujeres o también mujeres y hombres? No, mujeres, hombres y pescados. Yo nunca. Bueno, sí, Joaquín Fontes baila, así se llama, así, muy reconocido. Es que yo que soy totalmente ajena al, obviamente conozco palazo, los clichés. Él no baila mucho, la verdad. Es más el drama. La mercadotecnia que hace que lo que es más el drama. Y que está guapo. Le hace el mamón. Ay, no está guapo. Oye, la Yutis trae hambre. Mercadotecnia pura vejillas. Pues ahí les va. Que nos recomiende algún buen bailarín para poder, a ver, sí, para poder checarlo en YouTube. Bueno, de mis favoritos, por ejemplo, Israel Galván. Él baila increíble, tiene una esencia muy pura, muy su personalidad y su estilo, no imita a nadie, es como muy natural. Ajá, le gusta como romper esquemas, entonces justo para ustedes que rompen esquemas. Pues mi men es flexible. YouTube, ya, ¿no? Hablando de, oye, ¿y de música? De música, ¿qué artista nos recomendarías más o? Bueno, de chicas que canten, por ejemplo, pues hay varias, ¿no? Que pueden bajar en internet, por ejemplo, algo más digerible como... ¿Como David Bisbal? Como... ¡No! ¡Es broma! ¡Ya sé! Lo pueden matar junto con Catarina, ¿no sabe qué? Saca el cuerno de chivo. Estaba echándome un chascarrillo, chica. Perdón, Sam. Es tu guilty pleasure. Saca la bazooka. Me caga Bisbal, por cierto, perdón. Saca la bazooka. Pero me cae mal. Él es de Andalucía, pero de la región. Judith sabe porque es fan. ¡Cintia, we miss you! Cintia, te amamos. Es la esposa de nuestro productor. Te extrañamos, ya vamos a grabar. Bueno, en tu casa. Siempre estamos en tu casa dándole lata. Están escuchando, ahí les va. Las recomendaciones musicales. Ajá, las recomendaciones musicales de Zambra Contreras. Bueno, a ver, acaba de fallecer un guitarrista muy bueno que se llama Moraito. Entonces, pues para hacerle homenaje, ¿por qué no? Guay. Buscar su guitarra flamenca en internet. Poner ahí Moraito, nada más así, Moraito, como morado, pero Moraito sin la D, okay. Para que escuchen su guitarra flamenca. De cante, pues también alguien que también ya se nos fue, Enrique Morente, que es también un genial cantaor, que sí se dice en el argot flamenco, una persona que canta, cantador. ¿Y también, las chicas? Estupendo. ¿Igual cantadora? Y cantadoras, pues hay muchas ahora mismo, híjole, me gustan tantas. Voy a pensar y yo te digo una muy buena. Órale, pues. Entonces, a ver, es el cante, el baile y la el toque, que es el zapateado, ¿verdad? ¿O cómo? Ah, el toque es la guitarra. El baile es entra lo del zapateado. En la música, ¿qué sería? El cajón peruano y todo eso. Pero ¿qué instrumentos entran en la percusión? Bueno, en la percusión puede estar el cajón peruano, puede estar las tablas hindús, también que se puede hacer, o también un como una especie de cántaro que se le hace una perforación para que tenga una acústica como si estuviese con agua. Y bueno, con la guitarra también se hace percusión, se le dan golpes en la guitarra con el dedo, con los dedos, ¿no? Aparte de... Hemos ido a tu marido a que tocara. ¿Verdad? Sí, aquí hubiese tocado. No, podemos no, pero ¿quién cuidaba a los niños? No, bueno, pero es que ahorita ¿verdad? Vamos a ir al... vamos a ir a un bar conocido de la ciudad a escuchar a un grupo de flamenco, a escuchar la música flamenca. Oye, pero, por ahí. Súper la recagas, Natalia, ni le preguntas su teléfono y de dónde pueden hablar. Sí, a ver, Sandra, tu teléfono, ¿cuántas becas vas a regalar por aquí por las niñas que más les duele? Una, dos, tres. Sí, para los que llamen o nos escriban, ¿y cuánto cobras? Cosas así, tú aviéntate tu gol. ¿Y quién da clases? ¿Tú eres la maestra? A ver, yo soy la chicha que da las clases. Entonces, yo soy la que puede ahí poner... Tú ahí te avientas con... Tengo mando. Eres la jefa, la patrona. Ella es la del látigo. Soy la del látigo para cuando se ponen los tacones, ya ahí. Ya, ¿y eres muy exigente? Bueno, yo creo que para poder dirigir a un grupo en una disciplina que no es tan digerible, en una población mexicana donde muy pocos escuchamos flamenco... Sí hay que ser un poco más duro, ¿no? Más... Pero eres gritona y así. No, al contrario. Pero luego hay una bien geniuda. Sí. Mira, el teléfono es 9-123-753. Toca la pared. 1-2-3-7-5-3. 1-2-3-7-5-3. 1-2-3-7-5-3. 1-2-3-7-5-3. 1-2-3-7-5-3. 9-1-2-3-7-5-3. Vaya, hasta con ritmo. Pues ahí pueden pedir... Ya le metimos compás. Sí. Ahí pueden pedir informes para los que les interese, ya sea tocar guitarra, igual pues, las clases de flamenco, también tienen yoga y también va a haber canto. Cante. Sí. ¿Cante o cante? Cante. Cante. Sí, mira, la chica que va a dar las clases, tal vez la conocen, se llama Evelina Rodríguez Solmi. Es una chica argentina que vive aquí en Aguascalientes y que canta hermoso. Sí, ella tiene una padre. Técnica preciosa para cantar y ella va a dar clases ahí en la escuela a partir de septiembre. Entonces, pues para los seguidores de Evelina y para la gente que le gusta y disfruta de su cante, pues ella va a empezar a Evelina. Dar clases. Evelina. Oye, sí, esta niña canta muy padre. A mí me tocó escucharla y sí. Sí, vamos a por mucho. Ahí vamos a pasar una capsulita de ellos, disfrútame de esta chava, para que escuchen lo que es el flamenco, la música y el cante. Si Gala es muy popero. Es de esas cosas que todo el mundo conoce y cree que están bien chidas, pero ya quien de veras sabe. Exactamente, el Cigala también. Yo creo que el Cigala es un chico que tuvo mucha suerte porque alguien se lo encontró y lo invitó a cantar. Pero no es lo mejor que ha dado España para cantar. No es. Sin embargo, mejor. La gente que es ajena ya acaba de dar recomendaciones. A la gente que es ajena nos venden lo más comercial y te vas con la idea de que es súper buen exponente. Si te empapas. Sí, Niña Pastori, sí, ella canta muy, muy bien. Pero te puedo dar, por ejemplo, gente que no es tan comercial y que es muy buena, como David Palomar. Él canta precioso y pueden también encontrar su música en internet. Por David general, Palomar. El no comercial suele ser mucho mejor que lo comercial. Hablando en cualquier cosa. 99.99%. Si el 99.99% de lo no comercial suele Oye, ser mejor. Oye, ¿y aquí entre nos? Bueno, ahí Niña Pastori tiene más voz, tiene mayor, no sé, auge en España. El Cigala, pues yo creo que es más moda. Oye, Sandra. Oye, y acá entre nos hay un grupo que toca flamenco aquí en Aguascalientes, es muy famoso, ya tienen muchos años, son puros hombres. No, ¿sabes? Sí, muy bueno. Yo quiero saber si así el buen brazo es acá de puro baile o haces pesa o qué, mi Sandra, porque tú aplaudes y el bozolero intacto y acá uno aplaude y hace el murcielagazo. Sí, vuelas. O sea, clap, clap, clap. ¿Eso es del puro baile para meterme a flamenco ya? Sí, mira, lo que pasa es que hacemos tanto braceo y movemos tanto las manos y hacemos tanto movimiento, pues, de... Del pecho. Ajá, pecho, pectoral y de cintura, costados. Entonces me puedo hacer que se va endureciendo, se van haciendo los músculos rígidos y, pues, sí, yo creo que beneficia a la prueba del salero. O sea, además de que vas a saber bailar flamenco y se vas te va a hacer buen cuerpo. Sí, te vas a poner buena. Ya quítate los step gym, pinche huevona. Oye, bueno, y para todas aquellas que se están animando ahora mismo a ir con Sandra e iniciar su disciplina de flamenco. Su actividad. ¿Qué tan caro es? Llame ya. Llame ya. Estamos inscribiendo gente. Mira, son precios accesibles, ¿no? Entonces, lo que manejamos son, haz de cuenta, por horas. Entre más horas tomes, obviamente va disminuyendo el precio, pero una clase te puede salir mensualmente. Hay desde 400 y lo más caro, dependiendo del número de horas, claro. Pero, pues no sé, 600 pesos si son 3 horas a la semana, está muy bien. Oye, ¿y las chicas embarazadas pueden? También, yo bailé hasta los 8 meses de embarazo. Digo, con mis dos hijos. Tú tienes niños y así, porque muchas veces, ay, no, estoy embarazada, no puedo hacer me esfuerzos. Tengo que dedicar a comer chascas con aguacate. Y comer fresas con chocolate. El niño tiene hambre. Pero lo que pasa es que cuando tu cuerpo está acostumbrado a hacer ejercicio, cuando está acostumbrado a cierta disciplina, movimientos, giros y todo eso, entonces cuando estás embarazada, en mi caso, por ejemplo, a mí me fue muy fácil porque no tuve problemas, ¿no? O sea, con mi primera hija, o sea, yo nada más dejé de bailar en el último mes porque el tema de la respiración, como el bebé te va presionando los pulmones, pues tu respiración no es la misma, pero yo bailaba exactamente igual al mismo ritmo que tenía. Con Joselito no tanto, porque sí tenía muchísima carga de trabajo y sí tuve que parar como un mes, ¿no? Y después seguí, pero sin problema porque mis músculos ya están preparados, están acostumbrados. No hay contraindicación alguna, o sea, ni embarazadas, ni alguna característica especial que diga, ¿sabes qué? Tú... No, bueno, no. Si tiene dos patas izquierdas, a lo mira, mejor. Mira, yo siempre les he dicho a las personas que quieren hacer flamenco, que se quieren acercar al flamenco, no es una disciplina como el ballet o la gimnasia, que tiene que ser a cierta edad, con cierta complexión, comer bien poquito, casi que anoréxicas, o sea, todo ese tipo de restricciones que tienen cuando estás muy chico. Afortunadamente, con el flamenco puedes empezar a la edad que sea, mientras te guste y te apasione algo y quieras dedicarte, por lo menos, aunque sea de hobby o para perder peso, endurecer, o porque realmente es algo que te llama la atención o porque te inquieta el arte flamenco, lo puedes hacer. Mi alumna de mayor edad, y lo hace genial, tiene 74 años y es un ejemplo para todas las que van, de iniciativa, de que sí se puede, de fortaleza, y lo hace estupendamente. Tiene 74 años. Aplausos, señora. Sí, ¿cómo se llama? Leticia Ro. Leti. Sí. ¿Qué ejemplo, caray? Oye, ¿necesitas, bueno, qué atuendo necesitas para bueno, mira, tomar clases? Mientras tomas obviamente clase zapatos y ropa cómoda, ¿no? Porque si sudas, pues bueno, para que te puedas cambiar, a lo mejor una playera diferente para que no te vayas mojada, pants, porque hacemos estiramientos y pues para que estés a gusto, ¿no? Cómoda, porque si levantas la pierna, pues con minifalda no vas a poder. Y tacones, que puede ser el zapato de folclor mexicano, nos sirve perfectamente que el tacón que sea de aguja. O sea, pero no es el tacón del antro, ¿no? ¿Verdad? No, no, no es el tacón del antro. No, plataformas porque se van a romper. De bolera. De aguja, no. No, es un tacón especial que tiene clavos en el tacón y en la punta. Que hace que suene bien para el sonido. Y también un antiderrapante para los giros y que no se te derrape. Oye, ¿y hacen exhibiciones o presentaciones, sí, claro, más bien? Mira, una vez que las chicas ya aprenden un cierto número de bailes, que tienen su vestuario, que se lo mandan confeccionar y que también van aprendiendo a resolver en el escenario, a saber qué hacer, porque la música es en vivo. Entonces, si te cambian un poco la música o los tiempos, tú aprendes a improvisarle un poquito. A improvisar, a saber qué hacer, ¿no? Un poco espontáneo es el flamenco. Entonces, por eso, cuando el flamenco se hace con grabación, pierde esencia. Tiene que ser con música en vivo, ¿no? Entonces, las chicas, cuando aprenden a escuchar y a hacerlo con música en vivo, y cuando lo dominan en el escenario de una manera que, pues, vamos, que el público no se las coma, ¿no? Sino ellas comerse al público y tener una cierta presencia y dominio, es cuando entonces se paran en un escenario. Por lo general, yo estoy constantemente motivándolas a subir a un escenario desde los 3-4 meses que ya están bailando. Oye, qué padre, ¿no? Pues imagínate, tomas clase y aparte, pues, les das una demostración de lo que sabes hacer. Digo, por ejemplo, a tu familia, así que no cree que sepas bailar. ¡Tamen! Ah, claro, que vayan y que disfruten, ¿no? Igual, el que quería pedirle la mano, ahí se anima. Entonces, oye, súper interesante todo lo de flamenco. Sí, está súper chido. Yo tengo una pregunta. ¡Vamos! ¿De dónde viene el olé? ¡Olé, olé, olé, olé! ¿Por qué siempre gritan olé? O sea, sonidos que hacen. No, olé, yo sé que es una palabra que es árabe. Y más que nada es como para animar a una persona. Como para motivarla. Ajá, eso es como para... Ajá, motivar. ¿En mexicano cuál sería? ¡Órale! A alguien. ¡Órale, güey! Sí, sí, sí. ¡De huevos, mugroso! No, en mexicano será ¡órale, cabrones! No, ¡órale, guapo! ¡A darle! ¡Me caga ese anuncio de acá! ¡Fierro, fierro! ¡Fierro, fierro, compadre! ¡Vámonos en su unidad! ¡Fierro es del norte, vieja! De Durango. Oye, no, sería ¡vamos a darle que hay mole de olla! En Sinaloa, en Culiacán dicen ¡fierro! Saludos, Chopper. Fierro, Chopper. Fierro, con fierro. Tengo arre, un compita. Mangos. Tengo un compita arre, que machos. Se llama Christopher Cisneros y le mando un saludo y espero un día entrevistarlo también. Fierro, Chopper. Oye, pero este también está como sexy, ¿no? Que bailas y enseñas la pierna. Ya le preguntamos. Te fuiste a pistear y no escuchaste que le preguntamos en dónde creció. Sabemos hasta dónde la concibieron, carnal. No, pero. ¿Y dónde tú a sus hijos? Flamenco, o sea, aparte del flamenco, ¿te gusta otra música? Sí, toda. Aparte, o sea, disfruto haciendo también todo. El reggaetón. Flamenco. ¿Te gusta Panda? Me gusta más, claro. La banda me gusta. Pero es puro brinco, la verdad, no, no tanto. ¿No te gusta el duranguense? Más o menos, sí. Pues. Hizo cara de guacala. La salsa, el merengue. ¿Te gusta el reggaetón, no, el perreo? El reggaetón, ¿por qué no? Pues, se trata de echar relajo y bailar. De bailar, no. ¿Verdad que sí? Sí, es defensora de mojar las carnes. De mover las carnes. Ahorita que vayamos a la sección de los Guilty Pleasure, puedes defender el reggaetón, Judy. Shut the fuck up. No solo hago, bueno, hago flamenco, pero no solo es la música que escucho. Bueno, algo que disfruto mucho son las manualidades. Yo creo que es como la parte pasiva de mí, porque si todo el tiempo me la paso bailando, zapateando y con tanto movimiento así, tierra adentro y con tanto desgarre pasional, pues yo creo que un momento donde yo me aquieto es como hacer manualidades, las pulseritas, las cuentitas, o pintar, o dibujar. Eso me gusta mucho. Ojalá le las greñas. Sí, también. Y bueno, algo que disfruto mucho que pudiera ser, pues es todo lo que tenga que ver con la naturaleza. El camping. Sí, tengo. ¿Me voy a subir al cerro con estas niñas? Me voy al cerro, ves, con mis hijos. A las 7 de la mañana. Lo tenemos una granja familiar donde criamos ahí borregos, tenemos caballos, patos, gallinas. Entonces, estamos muy empapados con el mundo ecológico, con todo lo que es reusable y también orgánico. O sea, ella sí está educando, sí, a sus hijos. Y entonces pues tenemos ahí nuestras gallinas que nos dan huevos ecológicos. Comida orgánica. Sí, eliminamos todo lo transgénico de nuestro cuerpo. ¿Me estás señalando los fritos? Me está señalando los fritos que nos estamos atorando, Yuti. Te voy a decir, y además te voy a decir, luego te voy a traer, si puedo, te voy a mandar unas frituras así como la que te estás comiendo, pero totalmente sana, orgánicas, sanas, hechas de amaranto. Mira, yo creí que yo sabía y conocía de alimentación para sobre todo poder ofrecerle a mis hijos algo más nutritivo, algo que realmente les sirva para, pues, para nutrirse, para la energía, para, pues, ahora sí que su cerebro, ahora que están, exacto, adquiriendo tanto en la escuela. Pero también investigando más allá, hay muchas, como dices, productos con soya o productos orgánicos, pero que no lo son, y como dices, como por ser moda, te los venden, sí, pero claro, disfrazados. Entonces es como la barrita light, que si te fijas en las calorías, es lo mismo que una no light, pero le ponen light en el empaque y tú piensas que es más sano. Claro. Y es lo mismo que la otra. O bueno, o por ejemplo, como el pan de caja rebanado, este de marca, que no decimos, pero ya sabes cuál, el rebanado de caja. Claro. Ese, que por más que te vendan, que te digan que es multigrano, todo eso, tú lees los ingredientes y lo menos que tiene son nutrientes y trigo real. Todo es pinturita, todo es, sí, claro, conservadores. Estaría súper interesante hacer un episodio, chicas, acerca de nutrición. Por favor. Hay que traernos a algún nutriólogo o nutrióloga, que sí tenemos por ahí el contacto de varios, que vengan y nos hablen de los mitos de la nutrición. De la comida. Para todos. Sí, sí. Y engaños, ese, sí. Eso que piensan que porque traes tu agua Bonafonte en la mano, ya como en el anuncio se te sale la grasa porque tomas agua. ¡Ah, no! ¡Fail, fuckers! ¡Ah, la tiro, pues! Vomítala, Judith. No, no, pero eso es una pendejada. No, jamás vas a adelgazar por tomar agua, jamás. Claro, el agua, no. Oh, pero te voy a traer, sí, al nutriólogo. Es muy bueno tomar agua, pero eso no te va a hacer bajar de peso. Pero te hace. Never ever. Sí. Pero incluso si tomas mucha agua, por el contrario, te hinchas porque retienes. Ah, es que todos los excesos hacen daño. No, 3 litros. Pero mucha gente. No, el agua es fuente de energía. Es buenísima el agua, pero la gente luego de veras cree y se imagina que se le escurre la grasa y que va a salir por la pipí cuando está tomando agua. Bueno, pero eso es por tu condición. Oigan, claro, pero el programa del día de hoy no va enfocado a si retienen o no líquidos. El programa del día de hoy está enfocado al flamenco. Yo nada más les voy a decir que el agua destruye caminos. Ole, la gracia, bendita la madre que te ha parido. Esta no se calla. Natalia, ayúdame, es que acaba de decir algo muy interesante. ¿Qué? A ver, Ri. No, ya no lo voy a repetir. Ay, sí, por favor, yo sí quiero irte. Ándale, Judy. Ya, Judy. Ándale, dilo. Para cerrar ya con el momento nutritivo. Que si el agua destruye caminos, ¿qué no hará con los intestinos, muchachos? ¡Eh, a chupar! No, se ayuda. Es broma. No, es broma. Oigan, deberíamos de pasar a los guilty pleasures. Sí. Porque yo estoy segura que Sambra tiene algún guilty pleasure. Que le da guilty vergüenza, pleasure, pero que hoy lo va a sacar al aire. Por ejemplo, le vamos a explicar. Por ejemplo. Mi guilty pleasure es la banda Machos. Que le da penita. O sea, a mí me pone la banda la noche que Chicago se murió. ¡Tiene 20 kilómetros! Esa noche. Así, o sea, yo la escucho y hasta me emociono. La vi. así. Pero como en sus cinco los sentidos. Los placeres culposos. Le da penilla porque. O sea, yo no diría. Que le da culpa. Aquí, te digo cuál es. Que te dé vergüenza. Si no, no te da vergüenza, no es guilty pleasure. Que no platiques comúnmente en una reunión así de. Que no, bueno, no lo comento, eso sí es cierto, no lo comento. Tengo bastantes discos de Los Cardenales de Nuevo León. ¡De las maestras rasposas! Sí fue, sí o no. Sí, es culpa. Y te da culpa, pero si no lo dices, es porque te da culpa. Suave, suave. ¿Y tú, Yutis, cuál es tu guilty pleasure? Los Temerarios. Ay, tú y mi nunca te perdonaré. No. Lo que me hiciste sufrir, no. Es mala de... Cuando te veré otra vez, mi vida, cuando paso noches imposibles extrañándote. Vayan a las clases de canto, por favor. Sí, vamos a ir a las clases de canto. Ya te sacamos 3 becas para aquí. Las niñas que más les valen. Mi guilty pleasure. Del 50. Del 80. Otra vez, Ana. ¿Cuál es el tuyo, Kika? Mi guilty pleasure. La neta es que me cagan las telenovelas, pero siempre que veo una no me aguanto y voy y las ojeo. Y me encanta tijerar a las changas en bikini y el chisme de que sí. A Jorge Ortiz de Pinedo anda estriñido y esas mamadas que sacan en esas revistas. La neta están bien nacas y me da vergüenza porque, según yo, por ahí alguien me dijo que era como la lectura de. O sea, que era la revista más vendida en México, lo cual yo lo creería fácilmente. Me da mucha pena, pero la neta es que si veo una a la mano, sí la agarro y me la chuto. Pues sí, pues como cuando llegas al baño y ya te sientas acá y agarras el periódico y lo primero que lees, te vas a sociales y ves a ver quién salió en los sociales. No, y luego ya te pasa. Se ve bien fea. Dices, no manches. Ya se casó, de seguro está embarazada. Ay, sí, pinche vieja. Víboras. Suave. Porque hay guilty pleasures de todo tipo. Por ejemplo, también, ¿a poco no ven algún programa así bien que dices, ay, güey, la neta, me encanta ver repetida Marimar por tercera vez? Un saludo a Tachi. Un saludo a Tachi y Viri, mis amigas. Ellas les encanta ver Pati Chapoy. No manches, es súper cagadísimo. Porque llego y ellas están viendo a las 3 de la tarde Pati Chapoy. Y cuando Niurka Larios tenía su programa de las soñotas, también se reventaban su programa como este de Laura en América, pero con Niurka. Eso se lo reventaban. Un saludo a Tachi y a Viri. Eso sí es un guilty pleasure. ¿Cuál es tu guilty pleasure, Mario? Guilty pleasure. Que te dé vergüenza, la neta. ¿Quién sabe? ¿Que te gusta la tesorita? No, es histórico, no, guácala. De hecho, yo soy enemigo hasta de Ninel Conde, fíjate. Ninel Conde, Thalía, se me hace una pinche vieja más gata. Me caga la madre. ¡Ay, corazoncito! Me recae en la punta de los... Neta. Tompiates. Lorena Herrera, ni se diga, ese güey es hombre, yo creo. Ese vato no nos cae chido. Ese vato no, guácala. No, pero no vamos a hablar. ¿A quién te gusta que te dé pena? A ver, para tirarte, ¿sabes? No, fíjate que yo creo que mi guilty pleasure, pesado. Histórico. No. Todas las novelas, a mí se me hace un enemigo de la sociedad las novelas mexicanas. Y más porque me gusta muchos programas pendejos y no pendejos. Pero debo reconocer que históricamente vi una novela y no me la perdía. O sea, ¿viste el final? Vi una novela, jamás me la perdí. Yo te digo cuál. Estaba más chavito, ¿eh? Yo te digo cuál. ¿Cuál? Topacio. No. Rubí, güey. Rubí. No. ¿Cuál creen? Corazón, pero la original, güey. Sí, güey, no mames. Fíjate, no, ¿sabes qué? A mí, hasta la pinche canción, Corazón de Mijares, no mames. Guilty pleasure es escuchar Mijares, calla, con eso. Wow, no. No hay mayor guilty pleasure que ser fan de Mijares. Fíjate, ¿sabes? Yo me traumé con la novela de Todo por Amor de TV Azteca. Todo por Amor. Te digo otro guilty pleasure. Me encanta la rola de Suelta el listón de tu pel, pero la original. Te digo otra cosa. Yo me pongo a bailar con las canciones de Margarita bien duro. Ah, Margarita es la onda, güey. Me llegan, chingados. Ese para mí no es guilty pleasure porque Margarita rules, güey. Neta, que Margarita rules. Es muy subjetivo porque, por ejemplo, a mí que me gusta cierto tipo de música, para mí es un guilty pleasure que me gusta la rola esta del maricón de Enrique Iglesias. Y díganme lo que quieran, pero a mí me da vergüenza que me guste ese güey. No, no es maricón, tiene vieja. Me refiero a él, o sea, para mí su música es muy mala. Se cree bien. Pero me gusta la de I can feel your heart. Sí. No, y para mí es un guilty pleasure, pero es subjetivo. Más de 3 morras me van a patear porque les gusta Enrique Iglesias. No, de hecho, ¿sabes qué? Yo te puedo decir que Enrique Iglesias también. Digo, me mueve el bote. Jamás compraría un disco de Enrique Iglesias, pero si los bailo, güey. Pero por eso te digo, es personal. A lo mejor a ti que eres metalero te da vergüenza aceptar que te encanta Timbiricho, no. Fíjate, sé, alguna pendejada. Ese es el pedo, güey. A mí no, güey. En gusto, o sea, se rompen géneros. Yo soy bien rockerote, güey, pero y tengo amigos bien así de extremes de, no mames, ¿cómo te puede gustar eso? Me encanta, güey. John Mayer, güey. ¿Tienes ejemplo, a Lou Vega en tu iPod? Me encanta, ¿Lou Vega? No. Lou Vega. Ah, Lou Vega. Mambo number 5. Yo tengo una pregunta para Samra. Y es que me platicaban, no, no, A ver, ¿quién? A ver, ¿dónde queda Burkina Faso? Dinos una mujer representativa de la independencia. Ah, ya está, mujer, esta niña. Oye, esta la de los billetes. ¿Quién es? Y no está la cruz. Nos faltan los chistes. No, antes de cortar, porque ya casi nos vamos. Oye, antes de cortar, nada más quiero saber esto rápidamente. Me comentaban por ahí que hay un baile que los gitanos no bailan porque para ellos es como que atraen a la muerte y cosas así. ¿Cuál es ese palo? Bueno, lo que pasa es que dicen que les da mal fario, que vendría siendo la mala suerte, ¿no? Pero no es que atraigan la muerte. Sí, es un palo flamenco que se llama petenera. La petenera es un baile o palo flamenco, un estilo flamenco que se dice que, bueno, que la gente que lo canta o que lo baila atrae mala suerte. También son supersticiosos como los toreros, ¿no? De que no se visten de amarillo, la mujer no está en el burladero, cosas de ese tipo. Entonces, es como un poco desafiar a pues, todo ese tipo de... Exactamente, pero hay gente atrevida, hay gente que sí se anima y que se pone a desafiar ese tipo de supersticiones y que puede realizar una petenera. Yo el año pasado, bailamos una petenera en la escuela, hicimos una petenera. Oye, ¿tú tienes como algún, no sé, alguna superstición o algo que hagas antes de salir a bailar? No, algún ritual, pues sí, podría ser, ¿no? No, simplemente ahora que me inicié en la meditación, pudiera ser que repita mi mantra. Claro. Para estar un poco menos nerviosa, más tranquila, más relajada y que me vaya todo mejor, ¿no? ¿Te echas un churrito de marihuana? No, la verdad no, porque no vaya a ser que en los giros me caiga. No, o puede ser que también haga antes de tener mi mantra, como también me iniciaron en el Reiki, hay como unos símbolos en el Reiki que también son como armonizadores, ¿no? Entonces uno de esos signos también lo visualizaba para también relajarme porque siempre me pongo nerviosa al subirme a un escenario. Oye, y hablando de pasiones, ¿alguna vez has llorado con algo? Digo, con alguna representación que digas, no mames. ¿Te ha pasado? Sí, me ha pasado. ¿Qué otra cosa te ha pasado, independientemente si es tu gusto o no es tu gusto, pero que veas una expresión que aunque no sea flamenco, pero dices la pasión, el arte o lo que sea que pusieron, hasta deporte, no sé, hay gente que chilla con un gol, ¿no? No mames. O sea, ya sé, pero no mames. Sea o no sea flamenco, o sea, te ha hecho así la lagrimita que dices, no mames, qué pasión, qué fuerte. Yo creo que hay muchas, por señalarte algunas, a lo mejor al escuchar a alguien cantar, poder disfrutar de esos sonidos que se pueden emitir de la voz de alguien con diferentes tonalidades y fuerza, y eso es lo que pudiera a mí apasionarme, escuchar a alguien cantar, pues no sé, algo en el flamenco, pues disfrutar a alguien bailando, y más si soy a lo mejor su fan. Cercana a esa persona, ¿no? Sí, ver un espectáculo de alguien que me guste, su manera de bailar, de poderse interpretar en el flamenco en un escenario, sí, también me podría poner los pelos de punta, ¿no? Bueno, yo no quiero romper esquemas, pero la neta es que ya es la hora de los chistes, mucha seriedad, y yo quiero que Zambra nos cuente un chiste, pelado. Porque yo soy la mayoría de la gente, que más te duele, y cuéntanos un chiste así de esos que dirías, porque es la sección final para decir el programa, los chistes. Y tenemos que contar chistes, ¿sí? Porque ver, la gente... Para los chistes. La gente... Pelado, no importa, el que quieran. No eres pelado. A ver, bueno, voy a contar uno. Pues no es tan pelado, pero a ver qué tal. Viene. Es una viejita que de repente ve una fila de mujeres y pues ella se acerca, ¿no? Y dice, ay, pues yo me voy a formar, a ver qué hay, ¿no? ¿Ya se lo saben? ¿Ya lo han contado? No. A ver. Entonces... No, porque aquí ya se comieron todos los chistes, no me están diciendo que se saben ya todos. Entonces está la viejita ahí, pues bien a gusto en la fila, dice, pues algo están regalando y pues yo quiero también que me regalen, a ver qué es. Y ya, pues ahí está en la fila y ya poco a poco se va acercando. Total, que pues ella empieza a inquietarse y dice, no vaya a ser, porque son muy jóvenes, no vaya a ser que no me corresponda, ¿no? A ver, le voy a preguntar a la que está enfrente de mí y le dice, oiga, ¿qué están regalando? Y la chica que está enfrente, pues por mala leche, le dice, ay, dulces, abuelito, usted fórmese, dulces. Entonces ya se queda, ay, pues qué bien, ¿no? Me quedo en la fila. Total que ya al llegar a la fila, pues lo que estaban dando eran anticonceptivos, pero la viejita no sabía. Entonces le dice a la que está repartiendo, usted, abuelita, pero ni dientes tiene. No te preocupes, mijita, yo los chupo. Muy bueno. ¡Muy bueno! ¡Aplausos! Ay, muy bueno. Yo tengo uno que sí, que creo que Zambra nos apaleó. Dejen saco mi mejor chiste, chingada. Yo lo chupo, mijita, yo lo chupo. ¿Y tú, Natalia? También. hombre, pues no se diga más. Atale a los masticas. No se diga más. Los masticas. Pues es la mástica. Yo les voy a contar un chiste de proctólogos, retomando que Natalia contó uno la vez pasada. Este me lo contó el buen Godfather Beto. Beto lo seguí, un abrazo, padrino. Era una vez que va un viejito con el proctólogo, ¿no? Entonces ya llega su revisión y todo lo usual, le pregunta cómo se ha sentido, bla, bla, bla. Llega el momento decisivo y le dice, bueno, mi estimado, pues agáchese, pínese. A ver. Ahí le va la revisión. Empinole. Empinole, por favor. Entonces el viejito, pues muy obediente porque ya sabía lo que iba, le dice, oiga, doctor, pero tengo una única petición. No, pues que me deja sostenerle el miembro. Ah, cabrón. Sí, me deja sostenerle el miembro, agarrarle el pene mientras me revisa. Ay, no, ¿qué onda con este viejito, güey? Mañaza. ¿Como por qué o qué? ¿Como por qué o qué, señor Origel? Ah, cabrón. ¿Como por qué o qué? No, es que quiero estar seguro que lo que me mete es el dedo. Yo tengo un chiste de un político. Era una vez que va un político en su Suburban, bien perrona, ¿verdad? Que compró con su honorable y honesto sueldo, claro. Y entonces ya va en la camioneta y va por un camino por fuera de la ciudad en el campo y se encuentra a un señor de indígena tragando pasto, cabrón. Entonces dice, no mames, qué pedo. Se estaciona y se baja y le dice, oiga, señor, ¿qué está haciendo? Y luego, no, pues es que allá en la casa no hay nada de comer, entonces pues tengo que comer pasto. No, no, señor, ¿cómo cree? Pero le va a hacer daño. No, no, pero es que no hay nada que comer en la casa, que la chingada. No, no, no, no, señor, mire, yo soy un alto funcionario y lo voy a ayudar, ¿cuál es mi deber? Súbase a mi camioneta, yo lo voy a ayudar. Y luego le dice el señor todo humilde, ¿no? Le dice, no, oiga, pero es que sabe que yo tengo a otros 6 hijos y a mi esposa y a mi compadre y andamos todos regados por aquí comiendo pasto. Ajá. Y pues tragando pasto literal. No, no, no, no, no, tráigaselos a todos. Usted tráigaselos, súbalos a la Suburban, al fin y al cabo todos cabemos, prendo el pinche aire acondicionado y me los llevo. Yo les voy a ayudar. Y entonces ya el señor súper emocionado se sube y se trae a toda la familia, ¿no? A Jacinta, los hijos y la chingada. Entonces ya van arriba de la camioneta y le dice el hijo del señor humilde al político, ay, señor, muchas gracias, usted es bien amable, ¿cómo es que nos va a dar de comer a todos, bien a tantos que somos? ¿Y qué nos va a dar de comer o qué va a haber o qué? Así todo emocionado, ¿no? Y entonces le dice el político, le dice, no, mi chavo, lo que pasa es que en mi casa el pasto está bien grande. Ay, qué gato. Perro, moraleja, si un político te ayuda, algo quiere. Oye, un señor que se fue a hacer el examen de la próstata y le dice al doctor cuando le mete así el primer dedo, le pregunta, disculpe, señor, ¿qué siente? Ay, siento que te amo. No te pasó, ¿verdad, Natalia? Ay, no. Oye, ¿por qué las mujeres toman tanta agua? Porque la mayoría de sus problemas los solucionamos llorando. Ah, qué triste. Bien perra. Oye, yo les voy a estás echando de cabeza, Nati. Les voy a contar uno bien clasiquísimo. Igual ya todo el mundo se lo sabe, pero a mí me da mucha risa. Que van en un avión, un alemán, un inglés y un mexicano, ¿no? Entonces el avión se cae en una isla desierta y están los tres golos como mongolos ahí. Pasan los días, no tienen nada que comer. Entonces dice el alemán, oh, yo tengo una... Ah, bueno, no sé cómo hablan los alemanes, pero algo así. Yo tengo una idea. Ah, no, tal, dice, no, tengo una idea. ¿Por qué no cada uno de nosotros nos cortamos un miembro y pues así comemos los tres de ese miembro, ¿no? Y ya, ¿no? Pues yo me voy a sacrificar y me voy a cortar la pierna. Y ya, se la corta. Comen como 15 días la pierna del alemán. Estaba bien chamorrudo. Estaba bien pernudote. Él sí hacía ejercicio. Y ya, ¿no? Pues el inglés, no, pues yo me voy a sacrificar cortándome un brazo para que podamos subsistir otros 15 días. Ya, se lo corta, ¿no? Ya, todos tragando acá en chinga. Y ya, pues le toca al mexicano, ¿no? Entonces voltean a verlo así como con ojos de, pues te toca cortarte algo. Le ven el pirrín y le dicen, ¡ni madres, cabrones! Su lechita ya dormí. Como hablando de pirrines, ¿no? Llega una chava que es virgen y ya le ve el paquetín a su novio, no le dice. No trae espada. Pero sí, no trae ni la espada del augurio. Ni ojo de tondera, ¿o cómo? No, ni ojo de tondera, no sé si amiga. Ni el ojo de Sauron, ni nada. Ni nada. ¡Ningún ojo! Ah, sí, el cíclope. Oye, no, bueno, ya llega y le dice, mi amor, pero si me dijiste que lo tenías como un recién nacido. Claro, amor, pesa 3 kilos y mide 48 centímetros. Que llega Blancanieves con el espejo, ¿no? Le dice, espejito, espejito, ¿quién es la más bonita de todo el reino? Y el espejo, tú, Blancanieves. Y la otra, ¡ah, qué mal! Y ya, ¿no? Pues llega Superman, espejito, espejito, ¿quién es el más fuerte de todo el reino? Tú, Superman, tú. ¡Ay, huevo! Besándose los músculos, ¿no? Y luego llega Tontín así de, espejito, espejito, ¿quién es el más tonto del reino? Y ya, ¿no? Pues le contesta y sale Tontín bien emputado y dice, ¿quién es esa pinche Ninel? Ben, ben, ben, ben, ben, ben, ben, ben, ben, ben, ben, ben, ben, ben, ben. Claro. Que ya me lo contó a mí todo el día. El de Caperucita. Oiga. Le dice, ay, lobo, vas a ver, le voy a decir a mi abuelita que me violaste 5 veces. Y el lobo le contesta, no mames, Caperucita, 5, te violé una. ¿Qué? ¿Ya te vas? ¿Te vas? Da, da. O sea, algo se acabó de risa. Oigan, pues yo creo que... ¡Vámonos! ¡Vámonos! Esto fue todo por hoy. Muchas gracias a Sambra que estuviste aquí con nosotros. ¿Es todo, amigas? Eres una encargada. Gracias a ustedes. Los muy espero lindo. Ahí en la escuela. Vamos a... Oigan, pues... O sea, estamos ganando. Pobrecita, le echan ganas, ¿verdad? Déjenla, déjenla, le echan ganas. No, ya está, sí. Está peleando bien duro. Háblale a Emily Rose. Porque ya toca timbales, o sea, toca timbales. No toco timbales, toco... Toco mestas. Natalia. Fuck you. Gracias, te amo. Very, very much. Suave, suave. Suave. Huevos. Oigan, no, pues muchas gracias. Nos vemos en la próxima emisión. Pero siguiente no me jueves. Molesta que me digas muñequita. No, con calma, papi, con calma, papi. Chao. Bye. Bye. Gracias, Sambra. Hasta pronto, chao. Mundo Waffle.